ayer es de casualidad, loco, ¿me entendés? Es de casualidad. Es de casualidad y quieren que haya un muerto, loco. Están queriendo hacer eso y no, aunque nos maten a alguien, no importa, no va, esto no se va a parar. Y a las Neves y a Macri o a quien mierda sea, quien sea. O sea, esto no lo van a parar, aunque nos maten, no lo van a parar. O sea, que lo sepan.